Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, este bloque vamos a dedicarlo a charlar con Pablo Pimentel de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza para que nos cuente, primero, como decíamos en la apertura, cómo está luego de las amenazas, de la persecución, de la acusación de armar causas por el caso de Gabriel Blanco. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, sí, los escucho. Bueno, muchas gracias por llamar. Como decían ustedes, sí, ahora lo que me hizo reflexionar cuando vi ese pasacalle, primero de la bronca personal, ¿no? De que realmente verte ahí, que te digan corrupto, imputado, bueno, imputado uno puede estar por causas, por diferencias que pueden tener con algunos sectores que te pueden denunciar. Ahora, ¿qué es lo real, ¿no? Por una denuncia que han hecho abogados que defienden a los policías que en prima fase se encuentran responsables por la tortura seguida de muerte de Gabriel Blanco, ¿no? Pero yo decía, pensaba, el reino del revés. En realidad nosotros lo que hacemos es acompañar a los sectores muchas veces que le arman causas, y justamente miembros de la policía son los responsables de esto. Así que la primera impresión fue de mucha indignación, mucha bronca por las injurias. Hay todo un trabajo hecho durante muchos años. Hay una familia también detrás, hijas, mi mujer, muchos hermanos que tengo, y la historia y también la memoria de don Eduardo Pimentel, que creo que marcó la historia argentina allá en los momentos más difíciles, años 75, junto con una cantidad de hombres y mujeres del campo popular, de distintas extracciones políticas, religiosas, fundando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿no? Fue realmente de mucho dolor, mucha indignación, pero estos señores que en forma cobarde y anónima se expresan de esta manera, porque se ven ahora a un paso de un debate oral en un juicio donde tendrán que hacerse cargo, ¿no?, de esta situación. Al estar así desesperados, empiezan a injuriar y no saben que nos van a fortalecer, digamos, ¿no? Nos van a fortalecer en el camino. Y también nos dicen que lo que estamos haciendo hace muchos años, no, en realidad no estamos equivocados, ¿no? Así que es continuar y exponer primero que acá lo más grave que pasó, y la víctima es un joven de un barrio pobre que representa a un montón de jóvenes de barrios pobres, llamado Gabriel Blanco, ¿no? En la cual fue detenido y a las horas aparece ahorcado en un calabozo, ¿no? Y con todo el trabajo que hicimos, bueno, demostramos de que no había sido un suicidio, sino que había sido torturado, golpeado hasta matarlo. Y después simulan esta situación y colgándolo, ¿no?, en el calabozo. Estamos hablando con Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza. Pablo, en relación al caso de Gabriel y a muchos otros casos, el de Luciano, y podríamos nombrar un montón, ¿cuál es tu visión, cuál es la visión de la PDH de la situación de los derechos humanos hoy, aproximándonos, estando próximos ya a un nuevo 24 de marzo? Mira, en lo que hace a la parte histórica, creo que hay una toma de conciencia de la ciudadanía de apoyar los juicios de lesa humanidad y investigar, y eso creo que hubo un cambio, y por supuesto nosotros también estamos satisfechos que ello haya podido suceder, ¿no?, con la decisión política de derogar las leyes de impunidad que dan la violencia de vida y punto final. Ahora, en lo que hace a la violencia institucional, en lo que hace al accionar de las distintas policías de la Argentina, incluida la federal y la metropolitana y de todas las provincias, realmente deja un sabor muy amargo y nos dice que en ese tema estamos muy atrasados como país, porque es una cuestión sistémica, es una cuestión cultural, lo que varios miembros de esta fuerza, yo no digo todos, pero varios y muchos, introducen la tortura, el golpe, el apremio, como algo normal. y se ha ido agudizando en todo el territorio del país y en estos 31 años de democracia, también la figura de desaparición forzada, porque tenemos que recordar que hay 200 jóvenes que están desaparecidos por manos de miembros de las distintas policías. Y a eso tenés que sumarle, por supuesto, el desastre, ¿no?, que se produce con, sobre todo con las mujeres, con lo que es el tema de la trata, donde realmente no sé si hay una estadística y un número. Y a eso sumale los 4.800 jóvenes, sobre todo pobres, que han sido torturados y fusilados con el famoso título que se le puso, y eso lo puso un gran abogado, ¿no?, el Toto Zimmermann, que fue por medio del gatillo fácil. En eso estamos realmente muy, muy, muy, muy mal como sociedad, como Estado, como pueblo, porque todavía no se ha revertido. Así todo con el caso de Luciana Ruga, que pues tiene que ser un caso bisagra, yo lo decía en el sexto aniversario, debe ser un caso bisagra, pero para que esto cambie, para que esta bisagra se accione, tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un cambio de paradigma de aquellos hombres y mujeres que entran a la fuerza. Y para eso debe haber también una clase política que controle, ¿no?, y que se ponga al frente de las distintas policías con una filosofía totalmente humanista basada en un programa de seguridad democrática, y eso tiene que estar basado en una filosofía fundamental en el respeto a la vida, en el respeto integral a los derechos humanos. Esto no está pasando, por eso a Gabriel le ha pasado esto en el 2007 y a Luciano Arruga en el 2009 y a Facundo Rivera Alegre en el 2011 en Córdoba, y así un montón de casos en distintos lugares del país. Muy claro, Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza. Una última pregunta, Pablo, tu opinión acerca de lo que está sucediendo con las pistolas Taser o Taser de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri. Recién hacías referencia a un cambio de paradigma y a una filosofía que claramente no son las que dirigen la formación de las instituciones policiales, y seguramente están muy lejos de serlo también en la Policía Metropolitana, y entonces queríamos conocer cuál es tu opinión sobre este punto. No, esto es una locura, esto es poner ahora, esto es blanquear el descubrimiento que hizo un tal Lugones hace muchísimos años, que fue la picana eléctrica. Si los argentinos a veces nos destacamos en cosas buenas, también nos destacamos en cosas horribles, ¿no?, espeluznantes, como fue la picana eléctrica. Esto es blanquear algo que está prohibidísimo en la Argentina hace más de 200 años, cuando se abolió justamente todos los mecanismos de tortura, ¿no? Así que, no, es repudiable. Y realmente al señor Macri, en ese sentido, hay que llevarlo a la justicia por llevar por darle a su fuerza que ha creado, por esto que le han dado a su fuerza, que es la Metropolitana, un arma donde está comprobado que ya produjo 80 muertes en los lugares donde eso se aplicó. Es una locura, es un atraso muy grande, y esto lo tiene que saber la población. A ver, que quede claro, cualquier ciudadano, y nosotros nos incluimos porque somos ciudadanos de a pie que hacemos nuestra tarea, tenemos nuestra familia, trabajamos y no vivimos de la defensa de los derechos humanos porque somos un organismo independiente, que necesitamos seguridad. El tema y la discusión es, ¿qué es seguridad? ¿Una seguridad preventiva o una seguridad represiva? Sin duda, esto que Macri ha aplicado en el gobierno de la ciudad con estas armas que le dan a estas personas, es una política de seguridad totalmente represiva y violatoria a derechos fundamentales, ¿no? Uno que comete un delito, por supuesto que tiene que ser detenido y tiene que ser puesto a disposición de un fiscal y aplicarle lo que el código corresponda, pero sin tocarle un pelo. Y cuando uno dice sin tocarle un pelo y demás, dice, ¿por qué? Si ha cometido tal o cual cosa. Porque la Argentina, en realidad, hace muchísimos años se ordenó con una constitución, y desde el año 94, vayamos mucho más cerca, hace 21 años, se reunió en la reforma de la Asamblea Constituyente, donde introdujo una cantidad de normas que justamente tienen que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, yo quiero un poco rematar con esto. La Argentina que decidió esto, un pueblo que se movilizó para que se aplique esto, no puede permitir estas cosas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se defienden o se violan, no tienen términos medios. Y si se van a aplicar este tipo de armas o se va a aplicar este tipo de seguridad represiva, se están violando. Y ahí hay una contradicción ¿no? Entre lo que uno reza o pone en grandes títulos, y esto lo digo por el gobierno nacional y gobiernos provinciales, que se van a gloria, sobre todo esta semana, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, y por otro lado lo están violando, aplicando estas políticas de seguridad represiva con estas armas que son más que violentas y que van a poner en peligro la vida de personas que pueden haber estado cometiendo un delito, y para eso hay un código, lo deben aplicar, o alguien inocente, ¿no?, que se equivocan, y mucho, ¿no? Así que no, lo repudiamos y lo rechazamos totalmente. Muchas gracias, Pablo, por esta comunicación. Estamos acá alertas para seguir en la lucha y acompañarlos, y toda la solidaridad de la Red Nacional de Medios Alternativos con la APDH y con vos. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que lo valoramos mucho y les mandamos un abrazo. Un abrazo. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red.